Nuestro taller del sábado, día 4 de julio 2009, y estamos en el curso de Skype en educación. Mi nombre es José Rodríguez y estoy aquí ayudando un poquito al frente de este curso que se ofrece a través de la Academia de Webcasting en webcastacademy.com, y tenemos el sitio de Puentes al Mundo, y ahí también pueden encontrar grabaciones y lo que es radio internet. Y hoy conmigo tengo aquí a Rosa Ana desde Bolivia y a Pablo Prada en Colombia. Si ¿Sí se pueden presentar? A ver, Rosa Ana, una presentación, por favor. Bueno, bien, soy licenciada de biología y doy clases en la Universidad Gabriel Moreno, del estado aquí en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia. En mi experiencia, digamos, con TICS, tengo un aula digital en la que tengo bastantes recursos que aplico. Como yo soy bióloga, se presta para muchas cosas con imágenes, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, quiero poder ver de incorporar algo de audio y conversaciones sincrónicas en esta aula que tengo. Muy bien, perfecto. Y Pablo, ¿te puedes presentar, por favor? Claro, con mucho gusto. Mi nombre es Pablo Prada. Yo trabajo en Colombia, en Bucaramanga, en la Universidad Pontificia Bolivariana, y tengo a mi cargo el Departamento de Nuevas Tecnologías. En este departamento, aparte de elaborar una cantidad de contenidos para colocarlos en la web a través de nuestras dos plataformas de educación virtual, también es trabajo de nosotros y una de nuestras principales preocupaciones tratar de utilizar la mayor cantidad de herramientas que sirvan como apoyo a la educación presencial. La nuestra no es una universidad virtual ni contamos con programas virtuales, pero sí es de gran preocupación para las directivas de la universidad y para toda la academia en nuestra institución la utilización de todos los recursos que hoy día son de común uso de los estudiantes, y específicamente para el caso de este curso del Skype, que es una herramienta que se utiliza ampliamente por ellos y que queremos empezar a implementar como apoyo a la presencialidad. Por eso el interés de participar en este curso, que además sirve de excusa y punto de partida para aprender una gran cantidad de cosas que trabajan a la vez cuando se está haciendo este tipo de actividades con Skype. Muy bien, perfecto. Si les parece bien, hago un resumen de lo que es el curso hasta ahora y luego qué podemos esperar en las siguientes semanas. Muy Bueno, bien. gracias. Parece bien. El curso de Skype en la educación se inició a finales de junio, aproximadamente el 22 de junio, y tenemos taller los sábados a las 15 hora global. Y también los lunes en la tarde, a las 22 hora global. Y aquí la idea es de tener una oportunidad de explorar el uso de las herramientas Skype y ver cuáles son sus aplicaciones en la educación, ya sea educación básica o superior, como hemos visto ahí con nuestros compañeros en Bolivia y en Colombia. Y este curso es un curso abierto en el modo de que cada usuario, cada participante puede evolucionar, puede ir participando con las actividades, lográndolas a su propio paso y su propio ritmo. Mi idea mía, José, es de dar un poquito de apoyo en lo que es el curso, apoyo directo a través del grupo de Skype Chat, de Skype en Educación, y luego en lo que es el Moodle, tenemos ahí los módulos con ejemplos de las actividades, con recursos, con diferentes tareas y luego lograrlas. Si como un resumen, hasta ahora hemos visto participación en lo que es la presentación en texto, es un foro en el Moodle, y ahí pueden ustedes dejar cuáles fueron sus motivaciones de ingresarse a esta clase de curso. Luego estuvimos grabando o explorando el uso de la herramienta de Audacity. Y el objetivo aquí principal es de poder grabar audio MP3 y poder editarlo en forma de podcast. Y ahí vimos que varios compañeros ya lo hicieron. Después de eso, en el módulo Ya en el módulo 3 vimos un poquito de práctica con el uso de la herramienta de Skype a través del grupo de Skype Chat, que algunos de ustedes están muy activos ahí, dejando mensajes y haciendo contactos con otros en el curso. Y aquí la idea era de que ustedes practicaran la grabación de las llamadas de Skype, como estoy ahorita en conferencia con Pablo y con Rosa, de que vean si tienen problemas de audio, si está muy bajo el audio, si su micrófono no funciona, si hay problemas con la conexión, ya sea por la banda ancha que tengan. Veo que muchos de ustedes han tenido bastante éxito con eso. La siguiente actividad o tarea es en el módulo 4, que es aquí un foro en donde estamos dejando nuestras ideas para usos didácticos de Skype en la educación. Y les invito, si no lo han hecho hasta ahora, de entrar ahí y dejar su propuesta de cómo ustedes pueden utilizar el Skype o cómo quisieran usarlo. Y aquí la tarea o la actividad era de no solamente dar sus ideas, sino también responder a sus compañeros. Y es el módulo 4. Y como tarea aquí del proyecto, el proyecto final, es una entrevista en cual nosotros grabamos una plática, como lo estoy haciendo hoy, pero con el tema de la educación. Y puede ser un foro abierto, pero más que todo ver sus aplicaciones en lo que es la educación. Y les pregunto ahora a Pablo y Rosa, empezamos con Pablo. Hasta ahora, ¿cuál ha sido tu participación y qué es lo que estás logrando en este curso? Bien, yo ya he hecho varias actividades de los módulos. Ya grabé a través de Audacity mi presentación y la coloqué allá en la plataforma. Me ha parecido interesante. Me queda pendiente, pues, obviamente, hacer la procesos de grabación ya a través de entrevistas en Skype o conferencias, mejor, en Skype, para colgarlas allá y hacer la edición, que son cosas que aún no he hecho y me parecen de lo más valioso. Y eso me parece bien interesante. Y también llegar a participar en algún momento a través de US Stream con alguna conferencia con más de 10 personas para que la cosa se vea realmente el verdadero alcance que el uso de estas tecnologías puede tener. Muy bien. Y eso me recuerda que el curso de Skype en la educación está ligado al curso de webcasting en castellano o en español. Lo que muchas de las actividades que están ustedes logrando van a ser aplicables a ese curso. Y como decía Pablo, el uso de Ustream en conjunto con Skype, se puede hacer transmisión en vivo, lo que llamamos radio internet, y luego poder tener una audiencia más amplia. Y este el Ustream se puede hacer un embed o se puede poner en su propia página, ya sea en la universidad o en un blog. Y nosotros lo utilizamos en los estudios de webcasting de Puentes al Mundo. Y tenemos un chat ahí propietario que usamos nosotros, pero se puede utilizar el chat de texto que de Ustream ahí. Y Rosana, ¿nos platicas hasta ahora tus actividades? Bueno, tengo pendiente la actividad 3. Tuve algunos problemas cuando quise grabar. Tenía que utilizar Pamela y no aparecía en los extras. Entonces tuve que bajar un tema actual. Y bueno, tengo pendiente esa tarea. Como que son varias cosas nuevas para mí, que tengo que editarlo en Audacity, hacer el cambio para que pueda ser reconocido en Puentes al Mundo, y ya hice la grabación, ahora tengo que editarla y subirla. Sin embargo, estaba ahora entusiasmada respondiendo, saltando la 3, estaba respondiendo a la 4, en cuál sería la aplicación, digamos, que yo podría ver el CIPE para la educación, era, ¿no? Pues era la pregunta. Y como yo trabajo en aula digital, he implementado un recurso que se llama Lección. A través de la Lección utilizo los métodos problemáticos. Entonces, me parece que ya que está planteada esta pregunta, a modo de que los muchachos se reunieran en grupos para discutir y digamos, porque crea, ¿no? La situación polémica crea discusión, distintas posiciones. Y los alumnos podrían hacer grupos de discusión a través del SPI, sacar algunas conclusiones a partir de esas lecciones que yo puse con los métodos polémicos. Esa era la idea mía, ¿no? Muy bien. Les recuerdo a que en el curso tenemos varios video tutoriales que preparó Pilar Soro y también yo. Y uno de ellos es en el Pamela, en la forma que exporta el audio o en la forma que lo graba, está predefinido lo que le llaman especificaciones. Y les puse un video tutorial para que lo cambiaran, para que fuera compatible con el reproductor de MP3 en Puentes al Mundo. Es un cambio de 24.000, parece que es ahí a 22. Sí, y si lo hacen, fácilmente se reproduce en el flash, en el reproductor de MP3 en Puentes al Mundo. Y aquí veo la hora, estoy viendo yo mi reloj. El Pamela, un recordatorio que es de 15 minutos la grabación que da. Uh-huh. Y, igual ustedes pueden hacer varias llamadas de 15 y juntar el audio en Audacity. Okay. Vemos ahí como truco. Vi que algunos de nuestros compañeros usaban otra herramienta, Pretty May parece que es, y ese da hasta 30 minutos de grabación ininterrumpida. Y luego en Academia de Webcasting hablamos sobre otras opciones para grabar nuestros MP3. Bueno, parece que voy a dejar aquí lo que es la grabación. Voy a hacer una salida y podemos seguir platicando. Pero estuvimos aquí en conferencia de Skype para el taller de Skype en educación. Hoy es sábado 4 de julio de 2009. Se les invita a que se animen y sigan en el trabajo. Tenemos como fecha límite el día 18 de julio. Queremos tener un webcast o una celebración de este curso donde platicaremos sobre todo y nos vamos a estar en el estudio de webcasting puentesalmundo.net/live. Saludos desde Los Ángeles, California. José Rodríguez aquí con Pablo Antonio Prada ¿En qué ciudad estás, perdón, Antón? Caramanga, Colombia. En Caramanga, Colombia y Rosa Ana en Santa Cruz de la Paz, ¿verdad? En Bolivia. De Bolivia. Sí, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. De la Sierra, perdón. Sí, gracias.